Continuamos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, casi las 11 de la mañana, minutos faltan nomás. Y como habíamos anunciado al comienzo cuando escuchábamos los testimonios de lo que fue la concentración del día sábado acá en la ciudad de La Plata, exigiendo la aparición con vida de Facundo, estamos en comunicación con Leandro Aparicio, uno de los abogados que está acompañando a la familia de Facundo Astudillo Castro en esta situación, para que nos cuente un poco cómo ha sido este fin de semana, donde hubo distintas novedades, donde nos enteramos de denuncias, de amenazas que recibió también otro abogado que está acompañando a la familia, y esta información de que había aparecido restos de un cuerpo también en un operativo. Leandro, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. El fin de semana, yo soy amigo de Luciano Peretto y él me, después del rastrillaje trucho que se hizo el 19 de junio, me llama y me ven con Cristina, y ahí decidimos hacer la denuncia en la Justicia Federal, ¿no? Y a partir de ahí pudimos sacarnos de encima a la policía de la provincia de Buenos Aires y a la justicia provincial casi al unísono, ¿no?, la semana pasada. Y en el devenir de las cosas, ahora está la justicia federal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dice a Argentina que tiene que tener inmediatez y exhaustividad esta investigación, la federal está acá en Bahía, donde estoy yo estoy en el gabinete de científica de la Policía Federal, y el cuerpo del chico fue visto por, el chico fue visto por último en Buratovich, o sea que sí. Inmediatez tiene que estar en Buratovich, que está a 100 kilómetros de acá. ¿Te parece que hay mucha inmediatez? Cuando pasa lo que pasa, ¿qué pasa? Lucho me manda un video de 30 segundos de unos pibitos que están jugando en un basurero, revolviendo en un basurero, y ven unos restos de algo que para muchos paisanos que me llamaron de ahí, porque se viralizó en ese pueblo, en ese contexto, gente que yo conozco me llama y me dice que para eso era de una persona. En todo caso, si es de un perro rarísimo, de sí. Un borsay, un galgo, algo. Yo lo vi, la verdad que no es para verlo muchas veces, te da... Impresiona. Encarnado, sí, impresiona, exacto. Bueno, entonces, en definitiva, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llamar al fiscal. Lucho se va desde el Uro hasta Burato, llega con otras personas y hay 5 policías. Entonces ahí les empieza a explicar que se tienen que ir de ahí porque no interviene mal la... Por eso hice esta explicación al principio, para que se entienda el contexto de qué pasaba. Entonces, claro, la policía ya estaba corrida de la causa y de todas maneras estaba presente antes de que lleguen los abogados al lugar. Y nosotros nos enteramos porque no sé cómo le llega ahí, pero ahí lo que tiene que haber es un móvil de una policía federal. Sí. Los pibitos, cuando ven eso, van a la comisaría de ahí y dicen lo que es. Ellos no saben si tiene que ver con la causa o no tiene que ver con la causa, y los policías estaban ahí. Entonces, podía no tener relevancia para esta causa, porque yo no lo sé... de otro desaparecido, y obviamente que tienen que estar ahí. Entonces se produjo una situación muy, muy complicada, muy compleja. Disculpenme, sé que me están llamando, justo me agarran una pericia, los puedo suspender porque no puedo avanzar. Lo único que les puedo para decir es que nosotros estamos peritando y estamos en condiciones de pedir detenciones en esta semana. Por ahora no puedo hablar más nada. Se plantearon al comisario porque me están llamando que tengo que ir cerrando actos porque estaban peritando una camioneta tras otra, que te digo también, para cerrar esta camioneta, como diría mi viejo, muy pelotudo, muy mugriento, para que en 70 días dejen rastro acá, ¿no? Que vamos a encontrar acá. Claro. Que vamos a encontrar. Pero bueno, hay que hacerlo igual. Leandro, disculpen por favor. Pero estoy justo en el medio de este quilombo. Te agradecemos la comunicación, aunque fue corta, y entendemos la situación, así que seguí también con lo tuyo. Abrazo. Un abrazo. Ahí pasaba brevemente Leandro Aparicio. También, como comentábamos recién, han habido bastantes novedades, oídas y venidas durante los últimos días en la causa. Claramente es más urgente que vaya a tener esa pericia, que converse con nosotros. Seguramente tendremos otra oportunidad para seguir profundizando algunas de estas cuestiones. Quedaron pendientes varias cosas, me parece, en la charla. Una de ellas tenía que ver con la estrategia, por lo menos de los policías y de las declaraciones que han hecho, que parecen bastante concertadas y que de alguna manera se contradicen con lo que afirman otros testigos de la causa. Aparecieron también las fotos que se viralizaron este fin de semana, la última foto que se lo ve junto a un patrullero. La familia está denunciando o en realidad está exigiendo la búsqueda de otro patrullero, uno de color blanco y negro y no ese que aparece con los colores de la provincia de Buenos Aires, de la Fuerza Policial Bonaerense, en la foto. Sí, justamente es una locura que se realice el secuestro de esa camioneta 70 días después, porque como bien decía Leandro, serían estúpidos los policías si dejaran algún tipo de rastro en esa camioneta teniendo 70 días justamente para hacer una limpieza exhaustiva de ese vehículo. Pero bueno, los tiempos de la justicia y sobre todo cuando la policía está implicada se demoran mucho más y se da en muchos casos una connivencia entre los poderes, o sea, el Poder Judicial protegiendo a la policía, que justamente ella misma se involucra en la investigación para proteger a quienes pudiesen ser responsables de la desaparición de Facundo. Sí, es importante remarcar también que no son casos aislados, estos accionarios no son de policías desmedidos que de repente toman esto, sino que es una práctica de una institución como que es la policía bonaerense, que, como decíamos antes, en La Matanza asesinan a un pibe y se dan a la fuga. En Chascomús otro joven muere calcinado en un calabozo. Son prácticas de una institución que sabemos que no nos cuida, más allá de que se intente construir todo el discurso de la policía del cuidado, más allá de que se intente construir un discurso de dar vuelta a la página y tener otra relación con las fuerzas represivas del Estado. Las fuerzas represivas del Estado nos matan todos los días y esto es otro ejemplo de lo que hacen, ensuciando además una investigación y impidiendo que avance la justicia. Sí, justamente esta causa también recuerda mucho a lo sucedido durante la causa de Luis Espinosa, donde también el cuerpo se desapareció varias semanas, la policía implicada trataba de desviar hacia otros lados la investigación y bueno, finalmente terminó en cierta forma comprobándose la presencia o la responsabilidad de la policía en este caso. Bueno, recuerda este caso de Facundo, recuerda mucho al de Luis, aunque bueno, efectivamente todavía no ha aparecido Facundo. Sí, además pensar en la policía bonaerense cuidarnos en manos de Sergio Berni. Es muy complicado todo. Es como decir que Freddy Krueger nos cuide. Claro, claro, con un ejército de gremlins. Es como una cosa medio... Pero bueno, se quiere instalar. Sí, el jueves estuvo además, perdón que meta este bocadillo, haciendo una locución frente a la policía bonaerense justamente en La Matanza al otro día. Parece que nada, salieron bastante envalentonados de la oratoria del ministro y sucedió lo que sucedió con Lucas Verón. Se comunicó la familia de todas maneras con el gobierno bonaerense, con el gobernador Kicillof y con Berni. Berni prometió que iba a aparecer vivo. Veremos cómo avanza la justicia, cómo avanza la investigación y cómo sigue de cerca los peritajes, sobre todo a los móviles policiales y a los GPS, que quizá va a permitir algún dato sobre qué itinerario hicieron estos móviles. Berni, que la semana pasada, al realizar su propio acto del 9 de julio, salió a decirle en un acto justamente con la policía bonaerense que la policía no puede dejar de tener empatía, básicamente pensar que la policía pueda llegar a tener empatía, sobre todo con algunos sectores sociales, es pensar un imposible.